La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Grande, y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 6 de marzo de 2017. Y hablando de sueños posibles, hoy se dio un sueño posible y tuvo que ver con la gran movilización docente, casi diría en ocasión de los docentes, porque había muchísima más gente, por supuesto motivada por el conflicto con los docentes, pero creo que excedió, creo que se costó. Construyó lo que se denomina un analizador histórico y veremos qué podemos concluir de todo esto. De todas maneras, en el programa de hoy hay tres temas centrales, uno de ellos por supuesto es este, pero el miércoles 8 es el Día Internacional de la Mujer Revolucionaria, nosotros acotamos, tenemos derecho a hacerlo, y para eso vamos a hablar con nuestra gran amiga, camarada y compañera María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches, Irene. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, María del Carmen, ¿alguna reflexión sobre el 8 de marzo, sus implicancias actuales? ¿Qué relación encontrás entre este Día de la Mujer y los encuentros nacionales de mujeres que son tan importantes? Porque me parece que se está invisibilizando el Encuentro Nacional de Mujeres y ha tomado mucho más vuelo el Ni Una Menos, ¿no? No, yo creo que es un proceso de auge de las luchas feministas que se viene dando, como siempre se dan las luchas, no de forma lineal y simple, sino compleja y dialéctica, pero que ha cobrado una fuerza a nivel nacional y a nivel internacional. Muy importante en estos últimos tiempos, rescatando además dos ejes que a mí me parece que son fundamentales para que podamos hablar verdaderamente de una lucha por el feminismo revolucionario, como decías vos en la presentación, de una reivindicación de la mujer trabajadora y militante revolucionaria y no de como nos quiere vender la burguesía para estas fechas, el Día de la Mujer, las flores, los bombones, el corazoncito y la tarjetita rosa. Por un lado, la reivindicación histórica de dónde sale el 8 de marzo, de la lucha de las obreras textiles, de su sacrificio, de su martirio. Y por el otro lado, este eje vinculado centralmente a la cuestión de clase, a la reivindicación no de la mujer por la mujer en abstracto, sino de la mujer que pelea, de la mujer que se organiza, de la mujer trabajadora, de la mujer que no solamente quiere ser dueña de su cuerpo, sino que quiere ser dueña de los medios de producción, que está dando una pelea por su clase, y en ese de la lucha de clases, el feminismo aparece como un eje que no solamente es atinente a las mujeres. Por ejemplo, en la marcha de mañana, nuestros compañeros varones tienen un lugar, tienen un rol que jugar, deben estar allí movilizados junto a nosotras, porque no vamos a lograr una sociedad feminista en tanto los varones no sean quienes detecten sus privilegios y empiecen a cuestionarlos, y a partir de cuestionarlos logren ir más allá. porque además feminismo y capitalismo, al menos en la concepción del feminismo revolucionario al que yo adscribo, van a caer juntos. No hay forma de tener uno sin de vencer uno sin vencer al otro simultáneamente. Hablando de la concepción revolucionaria del feminismo, vos asociás, me parece que con toda legitimidad, la importancia de los varones. Se habla mucho de la construcción de subjetividades antipatriarcales, y una pregunta que te hago es que creo que eso está disociado de subjetividades antipatriarcales y también anticapitalistas. Quiero decir, me parece que el capitalismo se ha apoderado en parte de estas luchas y las mantiene como en un corralito que tiene que ver con la cuestión de género, pero no se, como que no se amplía el modo de producción político y social. Bueno, por eso mismo es que yo señalaba que más allá de la masividad de la lucha de las mujeres, de la cuestión de género en los últimos años, de su vulgarización, de que pueda aparecer, no sé, Felipe Solá o Rucauf con el cartelito de Ni Una Menos, como lo hemos visto, o periodistas que a los 5 minutos están haciendo chistes sexistas después de sacarse la foto con el cartel, en lo que se ha avanzado tremendamente en este último tiempo es justamente en ese aspecto de la cuestión. En entender, y mañana en la marcha esto va a ser plenamente visible a partir de cuáles son las organizaciones más dinámicas, la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, la campaña nacional por el aborto seguro y gratuito, todos los espacios que vienen impulsando y construyendo, justamente señalando que no se puede hablar de una cosa sin hablar de la otra, y que además esto no es una simple cuestión que tiene que ver con lo biológico o lo identitario de género, sino que tiene que ver con el posicionamiento frente a las opresiones. Porque en una relación heterosexual o en una relación homosexual puede haber situaciones de opresión y de dominación de una parte hacia la otra. Y justamente lo que el feminismo revolucionario plantea es el repudio a cualquiera de ambas situaciones. Y esto lo vemos muy claramente con lo que son las identidades disidentes. Un tema que viene escalando, que viene teniendo mayor visibilidad, y que no es solamente la cuestión de la homosexualidad, va mucho más allá de eso. Hubo situaciones, por ejemplo, en el pasado encuentro de mujeres en Rosario, respecto de un caso concreto que recuerdo, porque además es una compañera con la que comparto la militancia antirrepresiva, que externamente tiene un aspecto masculino, pero se identifica y se siente contenida en el concepto femenino. Y bueno, fue todo un problema en algunos talleres donde se señalaba, pero ahí hay un hombre. Y nosotras decíamos, no, es mi compañera Paula. Pero claro, externamente, ella, así como hay quienes deciden alterar su aspecto exterior para adoptar una imagen distinta, bueno, ella decidió no hacerlo sin perjuicio de su identidad profundamente femenina. Entonces son situaciones que plantean desafíos cada vez más interesantes, cada vez más profundos, que por sobre todas las cosas tienen que ser encarados desde un ámbito de profundo respeto de la libertad, ¿no es cierto? Y ahí es donde también tiene particular influencia el concepto de clase, porque donde nos hermanamos en la clase, las demás diferencias pasan a un segundo plano. María Carmen Verdú, con ella estamos hablando, referente de Correpi, entre tantas otras actividades. Lo que vos mencionaste, esta compañera Paula, es seguramente lo que se denomina travestismo no binario, ¿no? Y es una categoría de género realmente compleja, te digo porque más o menos conozco el tema, porque es lo que vos decís, ¿no? Hay una esencia que está desmentida desde una apariencia, ¿no? Y eso generalmente, desde el viejo cuentito del patito feo en adelante, siempre ha generado mucho conflicto. Claro, pero es un desafío absolutamente maravilloso. A ver, yo siempre lo digo, tengo 58 años, vengo de otro tipo de experiencia, donde no discutíamos cuando yo tenía 20 o 25 años este tipo de temas, a lo sumo uno discutía cuestiones como el aborto, como la igualdad salarial entre hombres y mujeres, que dicho sea de paso estamos con una brecha del 27% en este momento en la Argentina, no es que sean cuestiones del pasado, siguen siendo centrales, pero donde a lo mejor no nos problematizábamos o no nos encontrábamos con este tipo de temas, pero que nos obligan a abrir la cabeza y nos obligan a contemplar todo este abanico, como yo recuerdo a mi abuelo valenciano cuando a veces se le planteaban dicotomías en términos de sí o no, él decía, muchacha, además de blanco y negro, no solamente hay grises, también están los colores. Sí, increíble, ¿no? Porque más o menos siempre, cada vez que alguien dice blanco y negro, también hay grises, yo menciono justamente que el salto cualitativo de la dialéctica es el color y no los grises, exactamente, ¿no? Exactamente. Así que debo tener algo que ver con tu abuelo valenciano. Un último comentario, María del Carmen. Decías recién que no se puede separar una cosa de la otra. Yo creo que de todas maneras no se debe separar, pero es lo que se hace, ¿no? Yo creo que toda la campaña del Ni Una Menos me parece que ha invisibilizado muchos aspectos de la lucha del Encuentro Nacional de Mujeres, y vos mencionaste uno, el tema del aborto, y creo que no, será que yo soy muy mal pensado, tengo 10 años más que vos, me parece que no es para nada casual, ¿no? Sí, pero igual pasan cosas interesantes y muy buenas. Vos fijate, Correpi, que es una organización que ya anda bastante pasadita de la mayoría de edad, acercándose a los 30 años, que siempre ha tenido una posición de repudio a toda forma de discriminación, que éramos punta de lanza ya en los 90, marchando junto a las organizaciones travestis, transexuales, de género, las incipientes organizaciones feministas, en la marcha del orgullo gay y demás, contra los edictos policiales, contra las detenciones arbitrarias, y de allí nuestra larguísima relación y vínculo incluso personal, de amistad en mi caso, con compañeras del calibre de Luana Berkins, de Diana Zacayán y su hermana, de Marlene, etcétera, etcétera. Recién el año pasado, Correpi asumió como parte de su militancia orgánica tener una presencia formal en el Encuentro Nacional de Mujeres. Hasta entonces, bueno, algunas compañeras iban y después venían y nos contaban y intervenían en los talleres y decían, yo soy militante de Correpi, pero no era Correpi como organización la que estaba allí presente. Correpi no tenía una línea de género, no tenía una comisión de género, hoy la tenemos. Y esto no es poca cosa, porque el entrecruzamiento, además, en nuestro caso particular que hay, entre la violencia patriarcal y la represión estatal, es tan manifiesta, que lo venimos diciendo ya hace bastante tiempo, el 20% del total de femicidios son cometidos por funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado. Y nosotros ese dato lo teníamos hace 10 años, pero no salíamos el 8 de marzo, como vamos a salir este miércoles, con la consigna ni tuya ni yuta. Sí, no, en eso te doy plenamente la razón. La izquierda más tradicional, en la cual supongo que yo estoy incluido, desestimó un poco estos temas y otros también, ¿no? Haciendo una especie de reduccionismo clasista a cuestiones del modo de producción económico y demás. Bueno, yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente, incluso lo que traes de Paula, en la posibilidad que tiene el amplio campo de la izquierda empezar a trabajar en serio los temas de la subjetividad, ¿no? Claro, tengo un aforismo que dice, que justamente ahí está el eje de la cuestión, en esto de pararnos a ver, bueno, a esta compañera en particular, cuáles son sus necesidades, cuál es su punto de vista único e individual, pero que repercute en el colectivo, porque está militando codo a codo conmigo. Exactamente, exactamente. Entonces tengo que aprender a entenderla. Para terminar la entrevista te voy a obsequiar un aforismo que dice así: la derecha conoce al sujeto para explotarlo, la izquierda no lo conoce para liberarlo. Bueno, conozcámonos. Conozcámonos. Fuerte abrazo, María del Carmen. Gracias, hasta luego, un abrazo. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva el diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así. Ni siquiera anarquista. Continuamos con nuestros sueños posibles y, como decía al comienzo del programa, hoy hubo un sueño posible, que es ver esa marcha, esa marea humana de docentes, no docentes, familias, hijos, hijas, incluso mi nieto fue a la marcha en brazos de la madre, o sea, de mi hija. Y bueno, y esto realmente es de alguna manera un sueño posible. Nuestro próximo entrevistado es fue, de alguna manera lo sigue siendo, fundador de la Juventud Radical Revolucionaria, de las Juventudes Políticas. Hoy es un especialista en todo lo que es comercio exterior, economía, un hombre de consulta de muchas organizaciones, y tenemos el gusto de darle la bienvenida a Sueños Posibles a Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Qué alegría escucharte, Alfredo, y en este día tan importante, ¿no es cierto? Bueno, la columna que te toca desplegar y desarrollar se llama, en tono de pregunta, espero hacerlo bien, ¿adelante, radicales? O sea, ¿los radicales irán para adelante después de esta cumbre radical? Creo que fue en Villajardino o por ahí. Donde sigan apostando a Cambiemos. Sí. Y te lo pregunto como hombre de la política, más allá de una persona tan relacionada con el mundo económico, ¿no? Correcto. Primero quiero decirte que lo hago desde un día en el cual estoy conmocionado, ¿no es cierto? Porque, a ver, mi ADN simplemente se resume en dos o tres hechos vinculados a la educación. La escuela más importante del Chaco Profundo, Pachagay, lleva el nombre de mi abuela. La escuela de la Patagonia, Rebelin, al sur de Esquel, lleva el nombre de mi viejo. Y yo fui dirigente estudiantil, más ni menos en los 70, presidiendo el centro de estudiantes que, entre otras cosas, me costó ser condenado a muerte por la AAA, precisamente por defender la educación pública, las banderas de la reforma universitaria, la educación gratuita, laica, popular, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ver arriba de 50.000 manifestantes hoy en Buenos Aires, más seguramente dos o tres veces esta cifra en todas las plazas importantes de la República, creo que nos tiene que hacer reflexionar, y desde esa situación anímica y emocional es que voy a introducirme a la respuesta por la cual he sido convocado, ¿no es cierto?, del tema por el cual he sido convocado. Yo creo que estamos viviendo un momento muy particular en el cual el crecimiento de las insatisfacciones de los sectores populares se van manifestando de distinta manera. Miguel Ponce, disculpame que te interrumpa, no sé en qué lugar del planeta estás, pero si pudieras hablar un poquito más cerca del celular, porque está llegando un poquito baja tu voz. Se entiende, pero está llegando un poquito bajo. Dale, voy a alejar de mi oreja y acercar a mi boca el celular. Es muy conveniente. Entonces, desde esa perspectiva y al notar, al manifestar esto de que cada vez hay más sectores populares insatisfechos con lo que está ocurriendo en el país, va la respuesta. Obviamente, Villagardino venía planteado por el oficialismo partidario como un tinglado para marcar que claramente había un radicalismo adocenado, sumado acríticamente al gobierno, ¿no es cierto?, a partir de la alianza electoral que se armó luego de Gualeguaychú, donde en la última convención nacional que se ha efectuado, se aceptó la estrategia de unificar fuerzas con el PRO y con la coalición cívica para frenar la continuidad de lo que estaba. Había un hartazgo, diríamos, o se interpretó que socialmente había un hartazgo con lo que estaba y había que intentar, primer asunto, primer objetivo, único objetivo, frenar la continuidad, como dice el amigo personal, que es Julio Bárbaro. Cada vez que me enojo con lo que hay, me imagino lo que sería Scioli gobernando y Aníbal en la provincia de Buenos Aires y me calmo. A mí no me alcanza, a mí no me alcanza. Yo digo, ese objetivo se logró, un partido democrático como el radicalismo, los que perdimos aceptamos esa situación numérica de una mayoría partidaria que optó por otro camino. Nosotros habíamos planteado la continuidad y la ampliación de lo que era el espacio de nuestra alianza con el socialismo en UNEN, en una que UNEN había sido la estrategia de aquel tiempo. Y bueno, y todos hemos visto lo que ha sido esto, que no ha sido una alianza de gobierno, sino una alianza electoral en la cual el PRO jugó su rol, nombró los CIOs que quería nombrar. Un 70% de las primeras líneas del gobierno son CIOs que vienen de la actividad privada. La coalición cívica cumplió su rol, digo, Lilita Carrió, sin que nadie le elija, se autoerigió en la fiscal de la República, y el radicalismo, de acuerdo a las expectativas de la gente que lo había votado, tenía que aportar dos cosas: la sensibilidad social y la política. Estos dos elementos son los que están faltando en el gobierno de Cambiemos. Empezamos a reunirnos y a captar todo lo que es la insatisfacción del inmenso pueblo radical a lo largo y ancho del país, y nos mandamos una asamblea de la militancia previa a Villayardino para exigir dos cosas. Esta asamblea exigió esencialmente que, primero, Villayardino no fuera un tinglado, sino que se discutiera de política. Lo logramos. Y segundo, que empezara a funcionar el partido. Yo soy convencional nacional, o sea, integrante de la máxima expresión partidaria, y hasta este momento, desde hace un año y medio, el partido viene sin funcionar. Y vos sabés que en los partidos mayoritarios, populares, como es el peronismo, como es el radicalismo, cuando los liderazgos desaparecen, solamente hay una única manera de que funcionen, y es que la institucionalidad, lo que son las expresiones orgánicas, se manifiesten, para lo cual el partido tiene que funcionar. Nosotros entendíamos que se estaba perdiendo la identidad partidaria y entendíamos que había que salir en defensa del radicalismo porque objetivamente existe un peligro de extinción muy fuerte. Lo decimos en el documento que presentamos, surgido de esa asamblea mayoritaria que dio mandato a los que podían viajar a Villayardino, que implicaba decir: señores, paremos aquí, volvamos a la política que nos dio razón de ser, es decir, recuperemos nuestra identidad, porque los peligros de extinción se manifiestan de tres maneras. La primera, una posibilidad de ser captado como una línea interna del PRO, que el primer peligro de extinción es que el radicalismo se transforme en una línea interna del PRO. El segundo peligro de extinción es que desaparezca por inanición, léase, si no se expresa ante hechos importantes para la sociedad, si no se expresa ante situaciones en las cuales es necesario que un partido político federal, mayoritario, se exprese, si no tenemos voz, es la segunda posibilidad. Y el tercero es que haya un fracaso electoral o fracaso de gobierno en el cual lógicamente le van a echar la culpa en gran medida al radicalismo por haber generado ese fracaso. Para frenar esos tres fracasos era imprescindible hacer oír nuestra voz, la voz de esto que el periodismo está denominando la rebeldía radical, que de alguna manera expresan dirigentes históricos como Casella u otros como Ricardo Alfonsín, y que me tienen a mí también como la tercer pata de este trípode, e intentar precisamente generar correcciones, manifestaciones, expresiones que de alguna manera interpreten el enojo del pueblo radical. Nosotros decimos que la gente no nos sigue a nosotros, sino que como en una deformación profesional de la ingeniería y más particularmente de la ingeniería química, nosotros seríamos un catalizador que ha permitido que precipite la reacción de enojo y de bronca que ya estaba en la sociedad, particularmente en la sociedad que votó la participación del radicalismo en la última elección. Miguel Ponce, con él estamos hablando, referente del radicalismo, llamémoslo histórico, digamos del radicalismo alfonsinista, para ponerle algún tipo de marco. Y la pregunta que te haría es, tomando tus palabras, ¿no? Vos hablas de la extinción. Bueno, yo no sé cuál fue el último dinosaurio que se dio cuenta que se estaban extinguiendo, ¿no? Pero de alguna manera esto de lo popular, incluso en el Partido Justicialista, ¿no? Después de la experiencia kirchnerista, ¿qué queda de lo popular en estos partidos? ¿Qué sería hoy lo popular que tienen? Te lo digo muy fuertemente. Primero, su extensión geográfica hoy en día. Vos vas a cualquier pueblo, en cualquier rincón del país, esto yo lo he vivido inclusive en algunos casos hasta con sorpresa, y encontrás un comité radical y en algunos casos no encontrás una unidad básica peronista, pero sí encontrás algún sindicato que seguramente se reivindica como peronista. Es decir, este es un dato de la realidad. Uno puede gustarle o no gustarle, decir a esta altura esto debería superarse o no, pero es así. Y lo popular se manifiesta en que muchísimos de estos, ignotas expresiones del radicalismo en el interior más profundo del país, siguen pensando que tenemos que volver a ser la causa de los desposeídos, que tenemos que volver a las raíces en cuanto a la representatividad de los intereses populares, y obviamente hoy estos sectores, con esta, yo diría, sensación de bronca con la que están viviendo este tiempo, son los que han convocado a la marcha de mañana, son los que han estado presentes hoy, algunos con banderas, otros sin banderas, algunos con expresiones, otros sin expresiones, pero objetivamente pensando que las rectificaciones todavía son posibles y que nadie quiere fracasos de gobierno, porque hemos tenido fracasos de gobiernos importantes, y en todos los fracasos de gobierno quienes han pagado los precios más altos son los sectores más vulnerables. No sé si es un fracaso de gobierno, pero sí de la comunicación. ¿Vos me estás escuchando bien? Yo a vos te escucho perfecto, tengo un retorno espectacular. Sí, el retorno sí, pero acá está viniendo baja la señal. No sé si de la producción me pueden dar alguna indicación útil. Yo estoy seguro que en la conducción me están diciendo, o sea, bien. Me parece que el triángulo es el que no funciona. En una actitud como de recuperar. Sí. Que digamos que lo popular lo pones en una determinación de recuperar cuestiones históricas de los partidos mayoritarios. Yo entiendo que hay ciertas valoraciones que ya a esta altura tienen que ver con la historia y con la génesis de cada uno de los sectores a los que hago referencia. Yo creo que el peronismo va a seguir existiendo, pase el PJ, pase el kirchnerismo, pase lo que fue el menemismo, vendrá ahora nuevamente el dualdismo en la conducción, dicen, pero el sentimiento peronista va a seguir existiendo. El sentimiento radical es una cosa bastante parecida. Me parece que hay muchos votos por hablar, digo, en efectividades conducentes, de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, etcétera, y demás, que son votos intrínsecamente radicales y que, como el radicalismo no ha tenido una oferta electoral y política convincente, se han ido volcando hacia otras expresiones. Yo creo que el PRO, en cambio, tiene un ADN fundamentalmente marcado por la situación de que los CEOs de la empresa privada hoy han resuelto jugar este partido. Y no es un tema solo nacional, es un tema internacional. Mientras anteriormente las democracias se expresaban a través, llamémosle así, de sus empleados mandantes, o sea, un Alfonsín o un Clinton o un Obama, son empleados del sistema de la democracia. Ahora el sistema, el poder económico, ha resuelto atender de manera directa sin intermediarios. Y así como un Bush o ahora un Trump son accionistas del sistema, en Argentina tenemos un presidente que también es un accionista. Bueno, Miguel Posse, te agradecemos mucho tu tiempo. La comunicación está llegando mejor de lo que yo creía. Por momentos se perdieron unas cuestiones, pero muy poquitas, el concepto fundamental quedó. Y bueno, te seguiremos interrogando para ver cuánto de esto que decís es una expresión de deseos o es realmente un pronóstico sobre la realidad cercana. Te mandamos un fuerte abrazo. El abrazo también es mío y ojalá la gente haya podido comprender mayoritariamente lo que hemos podido decir, y por supuesto, como siempre, seguimos a disposición. Un fuerte abrazo, Miguel, gracias. Chao, Alfredo. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. Aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión será mi opinión la que la familia. Y como dije durante el programa, lo voy a volver a decir, uno de los sueños posibles era esto, que hubiera realmente una gran convocatoria docente. Sabemos que el trabajador docente, la escuela pública, la escuela laica, es formadora de subjetividad. No necesariamente de una única forma de subjetividad, pero por lo menos muy enfrentada con la subjetividad de la jerarquía, de la elitista, aristocrática, del privilegio. Recuerdo en una reunión en Suteba, en Moreno, hace muchos años, que había muchos carteles que decían en defensa de la educación pública, y yo les planteé que es muy difícil defender la educación pública si no se ataca la educación privada. Bueno, y para hablarnos de esto, de la marcha de hoy tan importante, tenemos una gran compañera, una gran amiga realmente, que es hermoso cada vez que nos encontramos, inclusive en lugares inesperados, por lo menos para mí, ¿no? La última vez fue ahí en la convocatoria que hizo Adolfo Pérez Esquivel. Así que, bueno, es un enorme placer charlar con Laura García Tuñón. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. ¿Cómo te va, Alfredo? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Queríamos una evaluación tuya de la marcha de hoy, la marcha docente. Mira, la verdad, me sorprendió, para bien, la cantidad de maestros, maestras, de gente, de chicos, pero sobre todo maestros, que hubo en esta marcha. Me hizo acordar a la marcha blanca de los años 80, o las marchas que se hacían cuando estaba la carpa docente. Hacía muchos años que no se juntaban los maestros y venían con banderas de, no del sindicato, no porque no estuvieron con el sindicato, sino banderas de la escuela. Entonces se habían hecho cartelitos de escuela 15, mi escuela, escuela 15, distrito 6, y con el nombre de la escuela y todos los maestros alrededor, marchando con alegría, además de con la bronca, ¿no? Pero con alegría de juntarse. Fue, la verdad, impresionante la cantidad de gente. Creo que eran 12 cuadras compactas de maestros y maestras. Desde el punto de vista ya político, o sea, del día después, ¿no? Más allá del conflicto docente en sí mismo, ¿pensás que esto puede implicar algún tipo de punto de inflexión respecto a la política contra el actual gobierno? Yo creo que sí, que esta masividad que ellos, el gobierno no esperaba, creo que el gobierno apuntaba y hizo todo el trabajo para que los maestros no pararan y no fueran a la marcha. Creo que esto no fue gratuito y que por lo menos van a tener que hacer algunas modificaciones. Y creo que pueden llegar a hacerlas, si es que piensan seguir gobernando. Van metiendo la pata en un montón de cosas, idas y vueltas, pero esto no sería una vuelta atrás, sino el repensar para poder tener clases, porque esto viene para continuar. La fuerza que hoy tenían los maestros, a pesar de los descuentos, los maestros tienen memoria y en el año 88, cuando fue la Marcha Blanca, nos descontaron 43 días y tuvieron que negociar, y eso era en el gobierno radical. Así que yo creo que esto va a ser un cambio. Bueno, ya que hablas de los descuentos, ¿no? El conflicto en la provincia de Buenos Aires me parece que está realmente, es el conflicto más caliente, porque me parece que realmente ahí hay una pulseada de poder con la actual gobernadora. No sé si vos estás informada de cómo se da este conflicto en otras provincias. Si bien tiene un alcance nacional, también es cierto que las administraciones son provinciales. ¿Vos pensás que este conflicto en la provincia de Buenos Aires es algo así como el conflicto fundamental donde se está dirimiendo todo lo que hace al año electoral que inauguró Macri en el Congreso? En realidad lo están jugando de esa manera, lo está jugando Vidal de esa manera, y también el sindicato, su tema, ¿no? Pero Vidal se ha puesto como muy muy firme en no dar un su brazo a torcer, en hacer un aumento mayor, poniendo a la provincia de Buenos Aires como la estrella del país. Y hay otras provincias como Neuquén, que no ofreció nada, cero pesos. Santa Cruz no ofreció nada, Tierra del Fuego no ofreció nada. Es más, dicen que no pueden dar ningún tipo de aumento porque están quebradas las arcas. Entre Ríos ofreció el 6%. Las provincias están peor de lo que es la oferta que ha hecho la provincia de Buenos Aires, el resto de las provincias del país, y poco se habla. Desde los mismos medios lo ponen como el caso testigo a la provincia de Buenos Aires, cuando el resto de las provincias están totalmente devastadas y con ofertas salariales bajísimas o nulas. Y por ahí no se nota, no se ve, no se habla acá en la ciudad. O sea que, en realidad, la posibilidad de cambiar el rumbo en estas condiciones es nulo. O sea, esto va a un choque total, porque evidentemente si no hay aumento, las posibilidades de, digamos, ya de subsistencia, ya no de los alumnos, porque lo terrible es que antes se hablaba que los alumnos iban sin comer, ahora van a ir los maestros sin comer también. Es que están sin, un maestro, dice nada, la ciudad de Buenos Aires está muy bien, mi hija es maestra de jornada simple, un solo cargo, de jornada simple, tiene 12 años de trabajo y cobra 10.000 pesos. Y paga un alquiler de 6.000. Entonces, la verdad que ya van llegando a ese punto de maestros que tienen hijos, que no pueden solventar los gastos y que se están achicando, yendo a vivirse, vuelta a vivir con los padres, los que tienen. Con lo cual, yo cuando hablo de que pueden llegar a cambiar, deberían poder llegar a cambiar el gobierno nacional, es asentar a la paritaria nacional para decir ningún docente gana menos de, o sea, poner el piso con el que ningún docente pueda ganar menos que esa cifra, que eso es lo que, aunque sea mal, nosotros, yo me quejaba todos los años de que era poco lo que se arreglaba a nivel nacional con los otros, con el gobierno anterior, pero esos ni siquiera ofrecen esto, con lo cual, si esto no lo hacen, estamos en muy serios problemas, y si esto se va a trasladar a otros rubros, la salud de la misma manera, que lo que va a pasar en la educación. Desde un punto de vista sí, porque uno, digamos, lo apocalíptico a veces tiene mala prensa, ¿no? Pero digamos que con tu experiencia inclusive de legisladora, tu experiencia como militante política, ¿cuál es el escenario más probable que vos ves? Así, ¿va a haber un enfrentamiento casi, digamos, vos hablaste de la carpa blanca, ¿no? La carpa blanca, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuántos años duró? 1.003 días. Duró la carpa blanca, que fue una experiencia novedosa en ese momento. Había 7 provincias, cuando se instaló, 7 provincias en paro, que es algo que va a pasar ahora. Y para buscar una forma distinta, que es lo que hoy tanto reclaman los medios, se instaló esa carpa blanca, donde también hicimos paro en el medio de esos 1.003 años, muchos paros, pero no era un paro continuo de 1.003 días. Sí se ayunaba y se visibilizó ese conflicto docente. Yo hoy lo que veo es que va a haber muchas provincias que no van a comenzar las clases, pero también va a haber otras donde van a ir de a poco tratando de quebrar a los distintos sindicatos, o quebrarlos o ir ofreciendo algo para ir levantando los paros. Pero yo creo que vamos a estar cerca de lo que pasó en ese año de 1997, donde se instaló la carpa con varias provincias, y entre ellas la provincia de Buenos Aires, que no es la que está recibiendo menor cantidad de aumento, pero es donde tiene un sindicato muy fuerte, que además está peleando una interna sindical. Pero la provincia de Buenos Aires no es la que está recibiendo menos, están recibiendo menos otras, y que creo que van a seguir en largo conflicto. O sea que vos ves lo de 1.003 días, la verdad que no lo tenía presente, son dos años, casi dos años y medio. ¿Ves que hay ciertas condiciones estarían dadas para que eso se repita? No, porque hay una fragmentación muy fuerte en la sociedad, en las organizaciones sociales, en las centrales de trabajadores. La OCT hace, se unen nuevamente. No lo sé. En el 2018 se unen. Es lo que anuncian ellos, lo que anuncian los dirigentes sin preguntarle a sus bases. ¿En el 2018? Sí, el anuncio es que cuando se vence este mandato es la unidad, que es 2018, con lo cual tenemos que hacer algo antes del 2018. Me parece que sí. Sí, creo que sí, pero yo lo veo más en paros provinciales, donde ahí sí van a estar juntos con otros sectores en cada provincia, pero todavía no veo una forma de aglutinar como fue esa experiencia de la carpa, por la fragmentación que nos dejó también el gobierno anterior y que está haciendo este, ¿no? Bueno, ¿a vos te parece importante relacionar o seguir relacionando lo que fue el gobierno de los Kirchner con este año y pico del gobierno de Macri? Porque hay una postura que yo realmente no comparto, que es como un antimacrismo sin origen, por así decirlo, ¿no? Es decir, todos contra Macri, no importa, yo creo que eso es, a mi criterio, suicida en el mediano plazo, porque evidentemente Macri es, para mí, por lo menos, es un efecto, no es una causa, ¿no? No solamente llegó porque sacó unos puntos más que Scioli, sino llegó porque habían decidido que él llegara, ¿no? Es decir, Cristina en su momento lo puso como su adversario, ¿no? El enemigo a derrotar, ¿no? Si no se hace una autocrítica de lo que pasó. Nadie se hace una autocrítica. Bueno, no la hacen. En ningún momento. Yo trato de, por eso tampoco me quieren demasiado, pero no me molesta eso. Pero si no decimos, bueno, el quiebre educativo, el quiebre de las organizaciones sociales, no empezó con Macri. empezó antes. La despedagogización, el apagón pedagógico, como le llama Bonilla, que fue un viceministro venezolano, viceministro de Educación, el apagón pedagógico, que nadie habla de pedagogía, nadie habla de cómo se enseña. Es cierto que tenés que tener maestros bien pagos y chicos con la panza llena para poder enseñar, pero también tenés que poder hablar de cómo se enseña y cómo se aprende. Bueno, y eso vino de antes. Todas esas políticas vinieron antes, entonces, y la destrucción de las organizaciones sociales, la fragmentación de todas las organizaciones sociales y sindicales, incluidas la CTA, esto lo empezó el gobierno de Kirchner. Y si esto no se hace revisión de por qué, cómo, y aunque no lo hagan la autocrítica de ellos, pero se les siga señalando, sin eso descuidar de decir que lo que hace Macri, que ya lo sabíamos lo que iba a hacer. O sea, yo por lo menos sabía que era lo que iba a hacer Macri. No esperaba algo totalmente distinto a lo que está haciendo, pero no me olvido de lo que hicieron los anteriores y que fueron los que dejaron toda la mesa servida para que Macri se pusiera a comernos en pedacitos, con la idea de vamos a volver y venir como los salvadores de la patria. No van al contrario, van a destruir todo. Esto se desgrana mucho antes de que puedan pensar en volver. Bueno, pero además, si así fuera, porque además así lo cantan, ¿no es cierto? Me parece que es una muestra de oportunismo político patético, ¿no? He pensado en algún momento si esta maniobra, Scioli, Macri, Massa, ese triángulo de las Bermudas, no es también una excelente forma en que el kirchnerismo haga lavar parte de sus culpas a otras personas, algo así como le pasó a De la Rúa, ¿no? Que Menem le tiró la convertibilidad por la cabeza, y finalmente lograr una impunidad política que obviamente necesitan para cualquier intento de volver, ¿no? Sí, la verdad que han fragmentado hasta el movimiento de mujeres, que era lo que venía más unido hasta ahora, la marcha del orgullo gay, todo esto la fragmentaron los kirchneristas con sus políticas. La última marcha del orgullo gay, se pelearon los dos grupos kirchneristas, rompieron la marcha. Ahora la marcha del 8 de marzo, que siempre marchábamos juntas, los kirchneristas no venían a una sola marcha. Ahora pelean por quién encabeza, quién va primero, cuáles son las consignas, lavándose la cara de no sé dónde, no se la lavan. Yo no estoy dispuesta a lavarle la cara a ninguno de ellos, ni tampoco perdonarle al macrismo lo que está haciendo. No, es que eso está fuera de discusión. Yo realmente tener que sacar patente antifascista cada vez que haces una crítica es patético. Nos, ¿no?, la piden todo el tiempo, cada vez que critico lo que hicieron antes, vos estás con Macri, no, le haces el juego a Macri. Antes nos lo decían, le haces el juego a la derecha, cuando decíamos yo paro y el kirchnerismo nos ponían yo no paro. Bueno, pero en realidad yo creo que, como dice ese viejo refrán, dime de qué blasonas y te diré de qué careces, todo esto que vos señalás es una política activamente discriminatoria, ¿no? Y donde la política pasa a ser un dogma inmutable. He escuchado algunos característicos actuales hablar de que la única jefa es Cristina. En la última marcha de las madres fue muy violento ver ahí en la Plaza de Mayo, en la marcha de las madres, Cristina conducción, ¿no? Sí. O sea, yo creo que son cosas que por supuesto no sé si son menos o más graves que la que hace Macri, pero es que no tiene sentido compararlas, ¿no? Desde ese lugar es cambiar una especie de modelo neoliberal por un modelo neoconservador populista, que realmente a mí no me interesa para nada, ¿no? Para nada. Por lo cual, yo creo que estamos en un momento complicado de construcción política, porque yo digo que sin prisa y sin pausa vamos autodestruyéndonos mucho, ¿no? Las organizaciones, ¿no?, se van autodestruyendo. Hacen día a día un poquito más para destruirse, entrando en el juego. Con lo cual, creo que se ha opuesto a las micropolíticas, ¿no?, a los pequeños espacios de organizaciones, compañeros, compañeras, donde se ponen un objetivo para trabajar y poder ir peleando pequeñas cosas, porque hoy por hoy no la veo por otro lado. Cuando decís esto no puedo menos de pensar en Ático, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. En nuestra cooperativa que lleva más de 30 años, y bueno, como siempre te decimos, sos una de las muy pocas personas que se han realmente interesado por nuestra permanente reivindicación de tener una casa para Ático. Y es notable como muchos compañeros y compañeras con teóricamente mayor afinidad, inclusive con gente del cooperativismo, ¿no? Que realmente tiene una indiferencia importante frente a todo esto, ¿no? Sí, sí, miran para el costado, pero bueno, por eso hay que... Yo he puesto la micropolítica, le llamamos, bueno, los pequeños espacios de... que a veces son más grandes, a veces son más chicos, hay infinidad de experiencias. El año pasado cuando vino Marco Raúl Mejía nos decía, hay infinidades de lucecitas pequeñas que son luces de espacios que están haciendo cosas. Bueno, hace falta el hilo que la junte, pero bueno, por ahora que sigan brillando. No, no, no, por supuesto. Lo que pasa es que también de alguna manera hay una especie de gran apagón de esas lucecitas chiquitas que es todo lo que tiene que ver con el folclore electoral, ¿no? Yo sí, creo que las elecciones son el mayor reaseguro de la derecha, ¿no? Nos la apagan, se apagan porque todo se pudre. Todo el mundo dice, ah, vos haces esto para beneficiar a tal por candidato. Eso sí, por eso lo electoral, que con la ley Saspeña permitió realmente salir del fraude patriótico y todo eso, pero ha sido capturado por el modelo conservador a la perfección, ¿no? Incluyendo el tema de las PASO, la representación proporcional y todo eso. Es decir, realmente hoy yo creo que las urnas son el gran reaseguro de la derecha, que incluso tolera perder alguna banca o tener algunas minorías contestatarias, que eso le da mucho oxígeno, pero realmente si pensamos desde Alfonsín en adelante, todas las elecciones han sido para desde el centro a la derecha. Totalmente. Y para fragmentar cada vez más a las organizaciones y demás. Pero bueno. Bueno, Laura García Tuñón, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, tus reflexiones. Hoy fue un día de sueños posibles, así que compartimos tu alegría y espero que podamos volver a hablar pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Fuerte abrazo. Y aquí terminamos hoy nuestros sueños posibles. Como siempre, he recibido muchos saludos y besos para Irene, que está cada día mejor, cada día canta mejor como Carlitos. Y nos encontramos el lunes que viene, donde ya vamos a hacer la reflexión del paro de mañana y de la marcha de las mujeres revolucionarias. Felices sueños posibles.